Muy bien, ya hemos visto qué es lo que el vendedor exitoso debe hacer antes de la venta y durante la venta. La tercera parte de esta estrategia comprende lo que ocurre después de la venta. En otras palabras, ¿cómo se desarrolla la relación con nuestros clientes después de cerrada la venta? En los siguientes minutos, el Dr. Cruz se enfocará en dos áreas específicas, la atención y el servicio que debemos prestar a nuestro nuevo cliente y a cómo este nuevo cliente puede ser la fuente de muchas más ventas y negocios. Uno de los errores más comunes que cometen muchos vendedores es creer que la venta termina en el momento en que el cliente sale de nuestro establecimiento con el producto o habiendo firmado la orden de pedido. Muchos de ellos se olvidan instantáneamente de ese cliente e inmediatamente salen en busca del siguiente. Pero lo cierto es que es aquí cuando tenemos la oportunidad de comenzar a crear un cliente para toda la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Proveyéndole la atención y el servicio que le prometimos durante nuestra presentación, antes de haber cerrado la venta. Porque, ¿cuántos de ustedes han tenido un cliente que haya comprado su producto y un par de días más tarde le llama para cancelar la compra? Simplemente lo pensó aún más y decidió que no era el producto que quería comprar. O pese a haberlo comprado, aún no estaba totalmente seguro y convencido de que era el producto que realmente necesitaba. O simplemente cree poder encontrar un mejor producto en otro lugar. En la mayoría de los casos esto sucede porque el cliente tomó una decisión puramente emocional o puramente lógica en la compra del producto y ahora en la soledad de su habitación, la duda acerca de si habrá sido o no la mejor decisión es suficiente para hacerlo cambiar de parecer. Esto ocurre especialmente en la compra de productos de alto precio, como automóviles, electrodomésticos, seguros o inmuebles. Cuando incurrimos en estos gastos altos, generalmente tratamos de buscar la aprobación de otras personas que nos den la seguridad de que tomamos una decisión acertada. Y si no encontramos esta aprobación, pues es posible que cambiemos de parecer. Pero algo que muy pocas personas consideran es que nosotros como vendedores podemos ser los encargados de darle dicha aprobación. ¿Cómo? Zig Ziglar, el gran gurú de las ventas, ofrece una idea que me parece extraordinaria. Después de haber realizado una venta o haber cerrado un negocio, toma una hoja o una tarjeta y de tu puño y letra escribe una nota que diga algo como «Quiero agradecerle su cortesía y la confianza que ha depositado en mí el día de ayer». Fue de gran agrado el que usted haya podido visitarnos. Me siento orgulloso de que ahora usted esté utilizando nuestro producto y estoy absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados que este le proporcionará. Más adelante estaré en contacto con usted para ver si puedo serle de alguna ayuda. Sin embargo, si por algún motivo usted requiere de mis servicios, siéntase en plena libertad de ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Gracias y nuevamente felicitaciones por su decisión. Mira todas las imágenes de seguridad y confianza que esta nota dibuja. Gracias por la confianza depositada en mí. Estoy orgulloso de usted. Absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados. Estaré en contacto. Si puedo ser de alguna ayuda, siéntase en libertad para comunicarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Todas estas palabras, todas estas expresiones transmiten seguridad, convicción y certeza, que son emociones positivas, las cuales seguramente lo harán sentir mucho más tranquilo y eliminarán cualquier duda que el cliente pueda tener acerca de la decisión que ha tomado. Yo sé que a lo mejor piensas que si tuvieras un poco más de tiempo podrías hacer esto. Sé que a lo mejor estás tan ocupado que no te acuerdas de hacerlo y sé que muchas veces puedes estar tan preocupado por las metas de ventas que te has propuesto que simplemente pasas por alto este detalle y vas en busca del próximo cliente. Pero déjame decirte que este gesto no solo te ayudará a crear clientes de por vida, sino que te hará inolvidable con ellos. Otra cosa que puedes hacer es llamar a tus clientes unos días después para preguntarles cómo se sienten experimentando todos los beneficios de tu producto o si hay algo más que tú puedas hacer por ellos. Es increíble, pero una gran mayoría de los vendedores les da terror No miedo, sino pánico llamar a sus clientes. Y el temor es que el cliente puede estar pensando en devolver el producto. O es posible que haya experimentado algún problema con él o que tenga alguna queja. Entonces, ellos piensan que para qué llamar y darles la oportunidad a que el cliente se queje de cualquier cosa. Después de todo, si no hay malas noticias, pues eso son buenas noticias. Pero esto no es necesariamente cierto. Porque como vimos al comienzo de este programa, el 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan acerca del pobre servicio o la mala atención, porque piensan que de nada servirá y que sus quejas serán ignoradas. Así que el hecho de que tú no llames a tu cliente para evitar enterarte de algún problema no hace que esa queja desaparezca. Lo que sí va a hacer es que ese cliente desaparezca. Si no llamas simplemente para evitar escuchar una queja y esta queja existe, has perdido por partida triple. Primero, has perdido al cliente. Segundo, has perdido la oportunidad de futuras ventas. Y tercero, has perdido la oportunidad de conocer y aprender algo acerca de tu producto o servicio que tu cliente te pudo haber compartido. Lo que quiere decir que tu próxima presentación no va a ser mejor que la anterior. Piensa por un momento. Cuando llames a un cliente, no hay sino dos respuestas posibles. Primero, si no hay ningún problema y el cliente está satisfecho con su producto y está feliz. Y ahora que lo llamas, mejor. Así que fantástico. Ahora bien, si hay algún problema o alguna queja, excelente también, porque ahora vas a tener la oportunidad de mostrarle al cliente que cuando durante la presentación le dijiste que tú estabas ahí para ayudarlo, pues que le estabas diciendo la verdad. Y eso es lo que crea clientes para toda la vida. El segundo punto al cual quiero referirme en los minutos que me restan de este programa es algo muy importante que también sucede después de la venta, o que en ocasiones puede suceder durante la venta. Y es el hecho de aumentar nuestras ventas a través de los clientes existentes. Porque siempre se puede vender más. Y las dos únicas maneras de hacerlo son o venderle más a tus clientes actuales o buscar nuevos clientes. Pero con tus clientes actuales, tú tienes una gran ventaja. Y es que ellos ya te conocen y confían en ti, en tu empresa y en tus productos. Es mucho más fácil generar más negocios con ellos que con un cliente nuevo que no te conoce. Hay cuatro maneras en que tú puedes generar nuevos negocios y más ventas a través de tus clientes actuales. La primera es la más obvia y es simplemente venderles en mayor cantidad. En otras palabras, aumentar el pedido. Y para esto no tienes ni siquiera que esperar a cerrar la primera venta. Lo puedes hacer durante tu presentación. Y hay varias maneras de lograr esto. Puedes ofrecerle al cliente la opción de comprar accesorios o productos complementarios al producto que ya adquirió. Cuando compré mi primera computadora portátil, después que la persona ya había tomado la orden, me preguntó dónde era que yo utilizaba más la computadora. Yo le dije que en los aviones, puesto que viajaba mucho. ¿Y saben qué? Me ofreció una batería extra en caso de que la primera se me acabara en mitad de vuelo. ¿Y qué creen ustedes que yo hice? Pues comprarla. En 15 segundos esta persona aumentó la orden en $200. Otra manera es ofrecerle al cliente la opción de adquirir un mejor producto o servicio. A mí me gusta mucho montar en bicicleta para hacer ejercicio, así que fui a comprar una nueva. Y vi una bicicleta en promoción por $300 y me animé. Y cuando ya se había cerrado la venta y estaba listo a pagar, la vendedora se aseguró de mencionarme que por solo $85 más podía comprar el último modelo de esa bicicleta, que pesaba 3 libras menos y era de una mejor calidad. En un minuto, el valor de la venta se subió en casi un 30%. ¿Y sabes qué? Para hacer esto no se necesita ningún tipo de artimañas ni tácticas de presión. Lo único que se necesita es hacer preguntas y escuchar al cliente. Es más, las compañías que han llevado esta estrategia a su máxima expresión saben que entre más sencilla la pregunta, mejor. Toma el caso de McDonald's, por ejemplo. Cuando uno compra un combo en McDonald's, el empleado de McDonald's le pregunta a uno, ¿le gustaría llevar eso con papas fritas grandes? Imagínate esa pregunta cuando está uno con hambre y lleva 10 minutos haciendo fila esperando a que le tomen la orden. ¡Pues claro que sí! Y de esa manera, 100,000 empleados de McDonald's le piden permiso a millones de clientes cada día para subir el precio de la venta. Y si la diferencia entre las papitas pequeñas y las grandes es de 30 centavos, y estamos hablando de 3 o 4 millones de clientes cada día, eso representa más de $1,000,000 diarios en ventas extras por el solo hecho de haberle pedido permiso al cliente de venderle más. Pero bien, una segunda manera de aumentar las ventas mediante los clientes existentes es aumentando la frecuencia con que ellos ordenan productos de nosotros. Y una manera muy común que utilizan muchas empresas para aumentar la frecuencia de consumo es dando incentivos asociados al uso. En la industria de las aerolíneas, por ejemplo, es común el ganar millas por cada nueva compra. Y en una gran mayoría de las industrias existen este tipo de programas de premio a los clientes frecuentes. Entonces, examina tu producto, tu oferta, y mira qué tipo de incentivos puedes ofrecerle a tus clientes para aumentar la frecuencia de orden. Y no tiene que ser nada grande ni costoso. Es increíble la cantidad de personas que comprarán $100 más por llevar gratis algo que solo vale $5. Otra manera de aumentar nuestras ventas es ofreciéndole a nuestros clientes actuales la oportunidad de comprar otros productos o servicios que ellos puedan necesitar. Un gran ejemplo de esto es una tienda de ropa exclusiva en el estado de Connecticut que se llama Mitchell o Westport. Y esta es una iniciativa bastante ingeniosa. Ellos toman fotografías de las prendas, de los trajes que sus clientes compran y las colocan en un álbum especial que realizan para cada uno de sus clientes. Y cuando llegan nuevos trajes o nuevos estilos que se asemejan al estilo del cliente, el vendedor simplemente le da una llamada al cliente y le deja saber sobre estos nuevos productos, invitándolo a la tienda a que los examine. ¿No te parece una idea extraordinaria? Finalmente, una cuarta manera de aumentar nuestras ventas a través de nuestros clientes actuales es pidiéndole a ellos referidos. Personas que ellos conozcan que puedan necesitar nuestro producto o requerir nuestros servicios. Recuerdo una campaña publicitaria en una isla del Caribe que decía: turista satisfecho trae más turistas. Es simple, un cliente satisfecho es la mejor referencia que podemos tener para atraer nuevos clientes. Y lo único que esto requiere es que tú le preguntes a quién conoce él o ella que esté buscando estos mismos beneficios. Si como vendedores actúas siempre con profesionalismo y cortesía, si estás genuinamente interesado en ayudarle a tus clientes a solucionar sus problemas, si adquieres el hábito de dar a tus clientes la mejor atención y el mejor servicio posible y buscas siempre sorprenderlos, dándoles más de lo que ellos esperaban, ten la plena seguridad de que no solo habrás creado clientes para toda la vida, sino que ellos mismos se encargarán de asegurarse de que tú triunfes. Estoy totalmente convencido que los principios que has escuchado a todo lo largo de este programa pueden ayudarte no solo a multiplicar tus ventas y tener una carrera exitosa en esta maravillosa profesión, sino que te ayudarán a desarrollar relaciones positivas con todas aquellas personas con las que entres en contacto. Gracias por tu atención y, como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. El haber dedicado parte de nuestro tiempo a escuchar este programa nos ha puesto en contacto con diferentes estrategias para crear y mantener clientes y desarrollar una carrera productiva en el campo de las ventas. Si desea continuar con su desarrollo personal para convertirse así en el triunfador que fue destinado a ser, le invitamos a que consulte nuestro programa Poder sin Límites en las Ventas y los demás programas que el Taller del Éxito ha desarrollado para usted. Gracias por su atención.